madre la llamo para decirle que me tenga compasión. Ay, no quiere oírme, no quiere escucharme, no quiere escucharme, ay, no quiere oírme, ay, no quiere oírme, no quiere escucharme. Ella no me quiere, yo te lo puedo jurar. No sé cuándo duele, ella no le duele de lo que me pueda pasar. Thank you.